Hablábamos hace un rato de turismo y estás con Lole Inza. Exactamente, el director de turismo, Lole Inza, para hablar un poquitito sobre el pedido de la emergencia y el desastre de turismo que se había, que están reclamando los hoteleros y los camioneros y los cabañeros acá en nuestra ciudad. Lole, buen día. Bueno, como responsable del área, ¿cómo se viene trabajando junto con el intendente y el ejecutivo para solicitar esta emergencia para el sector? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Mira, la semana pasada tuvimos una reunión con tanto la Asociación de Cabañas como la Asociación de Hoteles, representantes, junto con el intendente. Y bueno, ellos ahí plantearon el pedido de la emergencia y la catástrofe turística. Nosotros les explicamos el motivo de las medidas que estaban dadas en Tandil, porque acá lo que hay que entender es que uno puede hacer el pedido, pero lo importante, digamos, son las medidas que eso trae, digamos, ¿no? A lo que uno puede acceder. Y en Tandil, desde el primer momento que está la pandemia, todas esas medidas ya estaban dadas. ¿Cuáles son, Lole? Y están, vos acá en Tandil tenés lo que es la tasa de la actividad económica, están suspendidos los mínimos, sí, con lo cual el que no tiene actividad económica no paga. De esa misma tasa está atada la tasa de turismo, sí, con lo cual tampoco se está pagando la tasa de turismo, y también la tasa de protección ciudadana. Entonces, esas tasas no se están pagando. El resto de las tasas de servicios no se pueden suspender, pero sí están las prórrogas dadas, no se están cobrando ningún tipo de interés, y se extendieron nuevamente, como ustedes saben, se extendieron los plazos. Así que cuando la actividad vuelva a su normalidad, no sabemos cómo, bueno, ahí nuevamente se verá de qué manera los prestadores se pueden poner al día con ese tipo de tasas. De todas maneras, es lo que menos influye, digamos, en un... A ver, uno que también es prestador, digamos, conoce de esto, y la carga impositiva grande normalmente está en lo que es provincia y lo que es nación, ¿no? Así que, bueno, ahí fue que hicimos el pedido. Estuvimos reunidos la semana pasada con el ministro Costa a través de vía Zoom, y, bueno, él nos explicó la lógica luego de haber presentado un paquete de medidas que hizo el gobernador. El ministro nos explicó que es un poco la misma lógica que lo que pasa acá en Tandil. Las medidas que están dadas, no tendría mucho sentido pedir la emergencia turística. Con lo cual estábamos a la espera nosotros de ver qué pasaba a nivel nacional. Y bueno, en el día de ayer, como todos saben, no salió la emergencia turística, y dieron algunas medidas. Así que bueno, seguiremos esperando a ver qué pasa a nivel nacional, que yo creo nosotros creemos en definitiva que es el camino por donde hay que ir, ¿no? ¿Y esas medidas que se dieron sirven para el sector? Todas las medidas sirven para el sector. Yo creo que cualquier medida que haya sirve, pero claramente el sector turístico necesita más apoyo, porque entendemos que sabemos que está la actividad parada. Nosotros acá en Tandil tenemos la suerte de estar en fase 5. Tenemos la gastronomía abierta, pero todos saben que la gastronomía no está trabajando en la normalidad. ¿Por qué? Porque falta turismo en la ciudad. Eso se ve y se nota, digamos, la importancia que tiene el turismo, ¿no? Que por ahí mucha gente no lo alcanza a dimensionar, pero ahora lo vemos. Nosotros estamos viendo todos el movimiento que hay en la ciudad, que es mucho menor, bueno, justamente por la falta de turismo. Entonces me parece que ahí es donde se necesita apoyar a estas empresas. ¿Por qué? Porque también entendemos que cuando volvamos a una normalidad, la actividad turística va a ser la que va a generar muchísimo movimiento económico a nivel país, no solamente, digamos, acá en Tandil, ¿no? Y en Tandil más, porque vamos a ser un lugar elegido por la zona, por este turismo de proximidad de lo que se está hablando, y por varios factores más, con lo cual va a ser lo que nos reactive como localidad y como ciudad. ¿Cuándo se pondrían en marcha y cuáles son algunas de esas propuestas o estas medidas que toma a nivel nación? No, bueno, justamente ahora a la tarde tenemos una reunión a las 2 de la tarde nuevamente con el ministro Costa, con varios directores de me imagino que estarán los 135 municipios, y estaremos ahí vía Zoom, y ahí nos van a explicar bien la metodología de la implementación de cómo va a ser todas estas medidas que son a nivel provincia. Así que bueno, seguramente ya mañana tendremos novedades a ver de cómo tenemos que seguir trabajando para poder acceder a esos beneficios. Gracias, Lole. No, gracias a ustedes.